Estás escuchando charlas.es. Hola a todos, soy Juan García y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Droidcast. Bienvenidos a Emilcar. Este en es directo desde el estudio central de Radio San Vicente en Sanby, California. Estás escuchando Forense. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esto es 00 Podcast. En el capítulo anterior de Gravina 82. Yo me he estado comiendo un bocadillo. Estás escuchando charlas.es. Buenos días, Manolo. Buenos días, Filip. Hola, muy buenas. Os voy a contar una anécdota que me manda a elpodcastdelbuo@gmail.com. Bienvenidos al programa 34 de la Bordella 2.0. Lo deberíamos llamar la azotea. Qué bien lo vamos a pasar. Todo esto y mucho más en la radio de los podcasts. Te lo vas a perder. Radio Podcast Castellano. Hola, muy buenas. El podcast del Búho está comprometido con que los podcasts se difundan y lleguen a todo el mundo, así que os grabo este audio para animaros a acudir a las jornadas de podcasting que se celebran este año en Alicante, los días 21, 22 y 23 de octubre. Aquí me tenéis, de viaje ya, porque me dije a mí mismo, qué mejor manera que sorprender a todos mis compañeros podcasters y a los oyentes acudiendo a Alicante embarcado en un dracar, es decir, en un barco vikingo del siglo IX. Pero parece que me he pasado de listo. Madre mía, qué infierno. ¿Quién me manda a mí? Viajar el Ebro fue fácil. Estas embarcaciones más o menos van en línea recta. Pero una vez en el Mediterráneo, ¡buf! Si es que no sopla viento ni nada y hace un calor. Ay. Ese pedazo de barco se está acercando mucho. ¡Ay! Sí, muy graciosos. Hasta luego. Os recomiendo que vayáis en otro sistema de transporte diferente al mío, por favor. Id en tren, o en avión, o en coche. Y si al final os decidís a echaros una cerveza con nosotros allí en Alicante, no olvidéis inscribiros en la página web de la asociación, jpod11.com, donde tenéis toda la información al respecto. Así que nada, nos vemos allí, coleguillas. A ver si no tenéis que ir a rescatarme. Buenas noches, Filip. Estoy haciendo un ejercicio de podcasting extremo. Me he puesto mi disfraz de Gollum, me he metido en la habitación, lo he cerrado todo y aquí estoy, dispuesto a pasar calor. En la sauna, ¿no? En la sauna, ya. ¿Por qué temperatura andáis? Pues todavía, mira, aprovecho aquí la tecnología punta que me brinda Asunto en mi reloj de pulsera y me dice que estoy a 30 grados en el despacho. Ah, mira, qué bien. Muy bien, muy bien. Fenomenal. Buena temperatura. Si el objetivo es perder algún kilo, estoy en buen camino. Bueno, doy por, aunque no me lo vas a contar ahora porque tenemos invitados y no les quiero hacer esperar más, muy bien. Doy por supuesto que sigues con tus problemas con Lion, ¿no? Sí, de hecho tenía intención, he ido recogiendo algún consejo que manda por Twitter y tenía intención de resetear la PRAM y de hacer alguna cosa más, pero ya sabes, la prisa del directo, hay que grabar, hay que vale, salir. Vale. Bueno, te cuento que tenemos a dos invitados. Primero tenemos a Eduardo, que está en Ávila. Eduardo. Hola, ¿qué tal? Buenas Hola, noches. Felipe. Hola, Manolo. Hola, Eduardo. Eduardo, estás en Ávila, me lo has dicho antes porque no lo sabía, sí. Aunque hemos intercambiado algunos mails. Y lo que no sé, Eduardo, y si lo quieres contar bien y si no, no, ¿a qué te dedicas? ¿Algo de arquitectura puede ser? Sí, soy arquitecto. Vale, perfecto. Y tenemos a Sebas. En el rincón izquierdo con pantalón rosa. Eso es. Hola chicos, ¿qué tal? Hola Sebas. ¿Cómo estás? Sebas, que está en Granada, sigue en Granada, también me lo ha contado antes. ¿Y qué tal? Bien, aquí pasando calor ahora mismo también. ¿Sí? Sí. He dicho, yo voy a ser solidario y si Manolo se pone a 30 grados, yo también. Que sepa, Filip, que si tú tienes preguntas, Sebas tiene tres veces más preguntas. Ah, seguro. Bien, seguro. Bien, un hombre bien, con muchísima duda en el mundo de los NAS, un hombre que nos puede enseñar mucho y que nos puede preguntar mucho también. Ah, así vale, que, vale. Estupendo. Vale. Pues preguntas, tengo unas cuantas, porque sí, vamos a hablar de los NAS. Ajá. Y vamos a hablar de los NAS porque hace unas cuantas semanas recibimos un correo de Eduardo que nos dijo que algo así como que estaba harto de oírnos hablar del almacenamiento online, de Drop y de Box, y que él tenía otro sistema y que la verdad está muy bien, por lo que yo he podido investigar a fondo desde sus correos. Y claro, le hemos invitado para que nos hable de ello. Uh-huh. Y que no, si te parece, Eduardo, nos cuentas lo que es un servidor NAS para los que no saben lo que es. Y ya entramos en materia y vamos a ver para qué sirven esas cosas. Vale. Bueno, has dicho que sustituye a Dropbox, más bien lo complementa. Lo complementa, porque, son cosas distintas. Sí. Pues básicamente es como un mini ordenador con, uh-huh, con dos discos duros. Vamos, con uno valdría, pero vamos, mejor que tenga dos para hacer ya copias de, que haga copia de seguridad en, sí, es, en con RAID. Dos, o incluso en empresas con cuatro, con sí, ocho o con doce, sí. Sí, sí, efectivamente. Y vamos, yo decía dos, mínimo dos. Ajá. Vamos, yo recomendaría mínimo dos, no solo uno, porque si al final lo tienes en un disco duro y ese se estropea, pues no has hecho nada. Uh-huh. O sea, que es como un servidor, un disco duro en red, digamos, ¿no? Sí, conectado directamente al router y con el cable de red. Uh-huh. Y entonces puedes o trabajar directamente, tener todos los datos en el disco duro del NAS, que se repliquen esos datos en el otro disco duro que tiene, que luego esos datos se copien a la vez en otro NAS que tengas externo al estudio o en otro sitio distinto, claro, miles de kilómetros, efectivamente. Claro, claro. Sí, sí, sí. Perfecto. Y entonces eso para mí es lo que me decidió, uh-huh, esta solución. En origen los NAS eran, pues eso, un disco en red que hacían eso, un disco al que podías acceder desde varios ordenadores, pero es que hoy en día esto ha pegado un salto impresionante y hacen de todo de forma autónoma, sin ordenador, y la verdad que es sorprendente. Ahora vamos a entrar en detalles, nos vas a comentar, pero antes voy a hacer un inciso porque hay algo que me llama la atención, te quería preguntar. Porque en uno de estos últimos mails me dices que no eres maquero, que eres pecero. Entonces tengo ya una primera pregunta. ¿Qué haces tú escuchando charlas donde se habla demasiado de los productos de Apple? También habláis de Dropbox. Vale. Y eso me interesa a todos. Vale. Y de iPhone y de iPad. ¿Eres pecero convencido o porque te va bien? Por necesidad. Más que nada por necesidad, también porque los programas de arquitectura para Mac no hay hasta el año pasado que salió AutoCAD para Mac. Hace muchos años sí que lo hubo, pero luego dejaron de hacerlo. Sí. Y el año pasado volvió a salir para Mac AutoCAD, pero vamos, en el estudio tampoco utilizamos AutoCAD y el programa que utilizamos no lo hay en Mac. Entonces, básicamente por eso. Y bueno, también, vamos, de podcast también escucho Magníacos, que ya es el colmo. Sí. Vale, o sea que vale. Sí, porque bueno, me interesa todo este tema. Tema tecnológico en general. Uh-huh. Bueno, vamos a entrar en materia y nos vas a contar, y luego Sebas va a hacer lo mismo, porque me consta que tiene uno también, un NAS, desde hace poco. Entonces, ¿por qué haces tú en un estudio de arquitectura? ¿Qué necesidad tienes de tener un NAS? ¿Para qué lo usas concretamente? Pues en el estudio teníamos absolutamente todos los datos de todos los proyectos de los últimos 10 años en un ordenador, uh-huh, en un disco duro. Ajá. Sí. Es sumamente peligroso esto. Tú ya estarías ahí temblando. ¿Y no había copias de seguridad de eso? Y sí, a ver, hacíamos copias de seguridad de ese disco duro en otros discos duros de otros ordenadores cada semana, una cosa así. Ajá. Y entonces lo que teníamos era, pues, vamos, a mí se me ocurrió pensar que un día entraran y se llevaran los ordenadores y entonces nos quedamos sin nada. Fíjate. Y o que el ordenador se estropee, el que hacía de servidor, y estamos pues hasta que, vamos, habría que sustituirlo rápidamente para poder seguir trabajando. Uh-huh. Entonces, de esta manera, pues vamos, ya las copias de seguridad las tenemos totalmente aseguradas Ajá. O sea que el primer uso que le dais es lo pincháis al router y ahí se hacen todas las copias de seguridad de todos los ordenadores. Eso es. Fue básicamente solamente por eso, por tener una copia de seguridad real, o sea, segura. Bien. Entonces se copia al NAS en uno de los dos discos que tiene, según todo, claro. Y sí, luego todo. Se replica esa. Bueno, no es que se copie ahí, es que trabajamos directamente en uno de los discos duros. Ah, vale. Y entonces todos esos datos automáticamente se duplican en el otro. En el otro. Con RAID, un RAID 1 creo que es una copia exacta del. Sí, un espejo, vale, sí. Perfecto. Y con ese es el uso que queríais, supongo, darle. Sí, que estuviese todo automatizado, que no hubiese que hacer absolutamente nada y que fuese seguro. Uh-huh. Ese fue el principal uso por el que nos decidimos. Y luego ya, viendo comparativas de los NAS, pues mira, este es un poquito más caro que los otros modelos, que las otras marcas, pero es que hace esto y hace esto y al final ves que tiene tantas posibilidades que al final nos decidimos por el Synology. El Synology, o sea, concretamente tienes un Synology de 210 plus. Sí. Vale. Que es para dos bahías, dos discos, y que te básicamente la función básica, digamos, es esa, un disco en red que te permite hacer trabajar como si fuera un disco local, dejas ahí lo que quieras o trabajas mismamente en el disco y se replica en el segundo disco, digamos, hace una copia de seguridad. Eso es. Bien. Sebas, luego, perdona, Eduardo. No, dime. No, que iba a comentarte pues más cosas. Sí, que... ahora vamos a comentar sí, todo pero, lo que pero, hacen, que es alucinante hoy en día las cosas que hacen. ¿Algún uso así más básico, digamos, que te supongo yo, en un entorno de trabajo? Claro, por ejemplo, el poder acceder a todos los datos que tenemos desde el teléfono. Vale. Desde la hora, para cualquier consulta o... porque los proyectos en teoría debería haber en todas las obras debería estar el proyecto pero al final lo tiene el coche el constructor, se lo lleva al final no hay muchas obras en las que no está o los últimos cambios que se han ido haciendo de planos o de mediciones pues siempre que se hagan, vamos, como siempre se hace en el estudio, al final esos datos están en el NAS y desde el teléfono se puede acceder a esos datos y consultarlos. Entonces, primera función, digamos, el NAS es accesible desde internet. Uh-huh. Y accedes a él concretamente con un teléfono, un iPhone, entiendo. Con un iPhone o un sí. Android podrá ser. Android también, sí. Uh-huh. Tienes una aplicación, ¿no? Que... Sí, hay en la página del servidor hay varias aplicaciones que para los y accedes a tu NAS desde pues con 3G y ves solamente ese el contenido o puedes manejarlo, gestionarlo, quiero decir, puedes abrir un archivo concretamente, puedes mandarlo por mail, ¿qué puedes hacer con eso? Sí, puedes te lo descargas al teléfono. Ah, te lo descargas. Luego también puedes desde Goodreader. Desde, vamos, que la conocí gracias a vosotros. Ajá. También. Desde en Goodreader te puede abrir la carpeta del NAS. Ajá. Te puede abrir y puede acceder a todas las subcarpetas y a los archivos. También Pages. Con Pages puedes acceder al NAS. Ajá. Vale. Entonces puedes luego editar el archivo, volver a subirlo. Enviarlo a Dropbox o mandarlo por email, lo que sea. O sea que digamos que desde tu iPhone vienes a poder hacer lo que haces desde tu ordenador en el estudio, accedes a ese disco y con tu iPhone igualmente sí. A todas esas capas. Un poco más incómodo porque sí. La pantalla es más pequeña, pero desde el iPad, pero básicamente, por ejemplo, ¿hay aplicaciones adaptadas al iPad para hacer lo mismo? No sé si hay... No sé si para el iPad hay... Bueno, son las mismas que las del iPhone, pero no sé si hay algunas para el iPad ya con... programadas para la pantalla del iPad. No lo sé. Yo no tengo ninguna... o sea, no he visto ninguna así. La única cosa que desde que está el nuevo gestor, el DSM último que han puesto, la imagen que tienen publicitaria creo haber visto un iPad con una aplicación a toda pantalla, pero no sé qué aplicación es. Ajá. O sea que si la usáis en el iPad, esa dos por, ¿no? Para ampliar no hay otra. De lo que pasa que luego el PhotoStation sí que se ve bien, vamos, sí, se porque... ven bien las fotos, no están. Ajá, ahora ahora hablaremos de esto cuando hablemos de más funciones, porque la verdad que es alucinante de lo que hacen. Pero esa aplicación de la que estamos hablando ahora, digamos que es un gestor de archivos a distancia. Digamos, tú, sí, tú sí. Te metes en tu NAS desde tu iPhone, te permite ver o bajarte un archivo, abrirlo con Pages o mandarlo por mail. Digamos que es un Finder o un explorador de archivos, por así decirlo, ¿no? Sí, sí, sí. Vale. Ahora vamos a ver más funciones. Es un servidor tiene la función de servidor de WebDAV también. Ajá. Entonces, como en Pages puedes configurar un servidor de WebDAV, pues... Puedes acceder desde Pages, claro. También. Sí, sí, muy bien. Sebas, corrígeme, ¿tú eres algo así como diseñador gráfico? Yo soy diseñador gráfico, que estoy metido también en el mundillo del 3D, pero... que exactamente 3D no soy, porque soy texturador. Entonces, básicamente pinto para producciones 3D. Entonces, bueno, hago estas cosas y trato imagen. Uh-huh. ¿Tú te compras un NAS o decides comprarte un NAS por algo del trabajo o simplemente por todas esas funciones ampliadas de las que vamos a hablar ahora? ¿Y qué te ofrece un NAS? ¿Es un poco las dos cosas o es...? No, yo me decidí porque tenía la necesidad extrema de sacar todos los datos del disco duro del iMac. Ajá. Y por cuestiones técnicas se me estropeó el disco. Además me di cuenta muy tarde porque iba fallando hasta que falló hasta niveles bastante fuertes. Uh-huh. Iba a decir otro iMac con problemas de disco duro, porque no eres el primero. Sí. No metamos el dedo en la llaga, por favor. Bueno, el caso es que yo tengo un disco, me parece que es marca Yomega, que va por FireWire. Ajá. Y bueno, ahí digamos que tenía cosas, tenía material y tal, pero curiosamente es un disco muy ruidoso. Uh-huh. Entonces... estuve pensando en, ya que he de comprar un disco externo, yo tenía claro que tenía que ser un disco externo, algo pero fuera del ordenador, pero en casa resulta que tenemos cuatro Macs, pero tres son susceptibles de que necesiten acceder a la información que pueda guardar un disco duro externo. Uh-huh. Entonces dije, bueno, pues ha de ser un disco en red. Uh-huh. Yo no sabía nada de NAS ni nada, ¿eh? Eso para mí era algo marciano. Y entonces, buscando discos en red, ya salió. A la mínima que buscas un poco, pues en vez de encontrar un disco duro externo que se conecta en red, pero que no tiene ninguna otra función, pues al poco ya me salieron estos, ¿no? Pues un NAS. Y empecé a mirar. Y me fijé en los Synology, pues por todo lo que ha dicho Eduardo de las cosas que puede hacer, porque sí, realmente es muy completo. Sí. Y al principio no me quedaba muy claro si venían los discos o no venían los discos. Y no vienen, ¿no? Los discos claro. No vienen. Entonces, claro, ves que lo que te cuentan es que ya hace esto y hace lo otro y tal y tal y tal, pero al final te venden una caja, ¿no? Realmente. Te venden más, ¿no? Sí, pero el aspecto es una caja, ¿no? Una caja y un sistema operativo, que es el DSM, y la verdad que es muy bueno. Yo, a raíz de hablarlo con vosotros, he estado investigando, incluso lo he probado en la web, porque se puede probar. Sí. Y la verdad es que de los NAS que yo he visto, creo que es el lo mejor que hay hoy en día, ¿no? Al menos en cuanto a software, ¿no? Porque realmente es alucinante. Y luego ofrece muy buena compatibilidad con todos los sistemas, por lo que yo he podido ver. Eduardo trabaja con PC, tú trabajas con Mac. Sí. Y veo que es compatible con Linux también. Y la verdad es que de irse a un NAS, la verdad es que... Y es curioso porque sin conoceros, sin consultarlos, los dos habéis terminado comprando un Synology, ¿no? Y el mismo modelo, por cierto. Sí. Entonces, sí. Por cierto, ¿cuánto viene a costar? Porque estamos hablando de la caja. O sea, ellos te venden la caja y tú le metes luego los discos que quieras dentro. Con la capacidad que quieras. Lo tengo que mirar. Creo recordar que eran como unos 350 euros en la, vamos, la caja con... ¿Con o sin discos? Porque ahora mismo... Sin discos. El modelo que tenéis vosotros, que es el... Actualmente se llama 211 Plus, ¿no? Que es un modelo ya digamos, de empresa incluso, ¿eh? Sí, es de pequeña empresa, sí. Yo lo estoy viendo aquí por 319. Sí. 319 sin discos. Sin discos. Entonces lo que hice fue comprarme un solo disco, ¿eh? Ajá. Ahora tengo dos, pero en un primer momento me compré uno. Uno te compraste. Uh-huh. Sí. Sobre todo por la urgencia, ¿eh? Tenía que sacar las cosas y tenía también que empezar a tocar el tema, porque mi gran duda era que qué formato le tengo que dar al disco para que Windows, yo tengo en el Mac tengo una partición con Windows y una partición con OS X. Uh-huh. Y había tenido muchos problemas también con los plugins lo voy a decir mal, los que tienen los formatos de los discos para Mac y para PC. Sí. ¿Vale? Tenía los plugins en OS X y en Windows. Uh-huh. Para no tener problemas con los discos. Y tuve problemas con que perdí algunos datos. Uh-huh. Pero fue en un momento en que el, ¿cómo se llama esto? La pantalla está de la muerte de Windows. Ah, sí, la pantalla azul. Esa. Sí, vale, pues se me bloqueó el sistema y perdí datos. Ajá. Entonces yo pensé, bueno, esto al final no sabes por qué vienen las cosas, es porque el disco interno estaba mal, si es porque los plugins estos no gestionaban bien, bueno. El caso es que con el NAS no sabía cómo formatearlo, porque no sabía cómo funcionaba el NAS. Uh-huh. Y alguien, creo que por Twitter, alguna consulta que alguien que me respondió a una consulta que hice, pues me dijo, utilizan un sistema que entiende todos los formatos. Sí, hombre, es cierto que un formato de disco es problemático cuando conectas el disco directamente al ordenador. En red ya no importa, porque depende más del protocolo, o sea, realmente de comunicación, que del formato del disco. Entonces, aparte de que el sistema operativo del Synology, pues creo que entiende NFTS y creo, por lo que he mirado, FAT también, pero Mac creo que no coge, ¿no? Si no me equivoco. Sí, también. Formato... Total, que al final, ¿tú cómo lo has formateado tu disco? Es que no lo he formateado, tú lo pones ahí, le dices que te lo prepare y te lo prepara. Yo no sé qué hace. Vale. Tarda mucho, pero yo no sé qué hace. La única cosa que te dice esto, que quieres que sea un volumen, un grupo de discos, o sea, es otro concepto, para mí era otra cosa. Sí. Yo me esperaba un disco que lo pudiera particionar. Uh-huh. Y decirle, quiero aquí una, por ejemplo, una partición en HFS Plus o bueno, el sistema de Mac y el sistema de Windows. Y no, sencillamente lo preparé y ya está. Pero, y... Sí, la cuestión es que tampoco te ha dejado o no lo permite, no lo sé, Eduardo quizás no lo pueda aclarar. ¿No te deja hacer particiones en ese disco que metes en el NAS? Es que no va por particiones. No va por particiones. Es lo que dice Sebas, es que ese fue un paso, yo creo que ahí es cuando el momento que más tardé para configurar todo, que me puse a leer y a releer porque era algo nuevo. Ajá. Totalmente. Entonces, luego lo que... Y creo que lo tuve que repetir porque no estaba convencido de que estaba haciendo... Vamos, de que iba a hacer lo que yo quería que hiciera. A mí me pasó lo mismo. Ajá. Que yo lo que quería era RAID 1 y entonces al final me decía que lo iba a unir, que iba a ser un único volumen y yo lo que quería en realidad... es que fueran dos. Que, dos, claro. Vamos, claro, tú, vamos, siempre piensas que tienen que ser dos volúmenes y que lo que esté en el volumen 1 es exactamente igual que lo del volumen 2. Pues sí. Esto es, al final es un volumen y tú solamente ves un disco. Ajá, el aunque sea un RAID 1, es decir, claro, dos volúmenes, una réplica del primero. Tú ves. Y luego, en el momento en que haya algún problema en algún disco, él lo gestiona. El sistema te avisa y te dice, hay un problema en el disco 1. Y... Lo cambias así y fuera. Y él hace el resto. Yo lo tengo distinto. Ajá. Yo lo tengo un disco en un volumen que lo que me enseña son carpetas. Sí. Que son carpetas, pero que Él le llama carpetas compartidas, ¿no? Que yo le doy acceso a cada ordenador de qué carpetas puede entrar. Uh-huh. Y todas las carpetas son igual de grandes, o sea que es lo que el disco tiene de espacio. Uh-huh. Pero ¿cómo lo digo? Yo me conecto, cuando me quiero conectar al disco, me conecto a cada una de sus carpetas. O sea, puedo estar conectado a la carpeta backups. Uh-huh. y si yo no quiero, no conectarme a la carpeta trabajo. Uh-huh. O puedo darle acceso a otro ordenador a la carpeta de vídeos. Uh-huh. O sea, que digamos que el sistema operativo del NAS ya te da una gestión de usuarios. Sí. Es decir, tú dices, creas unos usuarios con unos permisos, que sea o bien solo de lectura o lectura-escritura. Efectivamente. Que puedan acceder a unas carpetas sí y a otras no, ¿no? Es así. Sí, sí, sí. Vale, vale. Y puedes hasta limitar a cada usuario el tamaño de disco que puede usar. Le puedes poner una cuota de 10 gigas, por ejemplo, y que de ahí no pase. No pase. Vale, vale, vale. Pues yo lo que tengo, después de hacer esto en el primer disco, puse el segundo. Ajá. Y lo he preparado como una sola carpeta, que es la carpeta donde voy a hacer las copias de seguridad. Uh-huh. Y todo el primer disco está duplicado en esta otra carpeta de seguridad del segundo disco. O sea que tú ves, sí, ves dos volúmenes, digamos. Yo veo dos volúmenes. Y lo que pasa es que hay una carpeta que contiene todas las carpetas replicadas del primer volumen. Uh-huh. Que es la carpeta esta donde yo hago los backups. Pero quizás sea porque tú realmente lo que has hecho no es configurar un RAID, entonces, sino lo que has hecho es usar una herramienta, digamos, que te copia el contenido del primer disco en el segundo. Sí, es que yo cuando puse el segundo disco no le dije que me lo juntara con el primero. Ajá, vale, vale, vale. De hecho, porque no tenía muy claro cómo sería esto de verlo todo en una es por falta de experiencia, no sé cómo funciona esto. Yo pensaba, vale, y si se me rompe uno de los discos, entonces yo lo saco y ¿dónde queda la información? Ajá. Se supone que con RAID el sistema del cacharro es el que lo gestiona, y si falla un disco te debería avisar y además te debería permitir quitar un disco y meter otro, y tú sin hacer nada, él se debería de apañar, ¿no, Eduardo? ¿Entiendes? Sí, sí, así es, así es. Se avisa del disco que da error. En estos modelos hay que apagar el NAS, cambias el disco, lo arrancas y te copia automáticamente lo que había. El resto, sí, sí, sí. Hay otros NAS más avanzados que, vamos, para empresas grandes, que puedes cambiar el disco en caliente y, o sea, sin apagarlo. Lo quitas, lo metes y funciona, ¿no? Sí. Que fais-tu là, petit canaillou? On regarde des jeunes filles bronzées? Elle donna rendez-vous le soir même, j'en étais devenu tout blême. Des gamins sans expérience pour mériter cette putain de chance. Elle était belle, elle était jeune, mais pas d'hier. Elle était riche, fille de luxe. Bueno, esta es, digamos, que la función básica, lo que espera uno de un disco en red, entiendo, ¿no? Como mínimo, ¿no? O sea, un gestor de usuarios, a este le doy acceso a esta carpeta, a este no, o limitar, como nos decías, el tamaño. Pero es que estos cacharros son alucinantes porque ahora mismo hacen de todo. Cuéntanos un poco, Eduardo, ¿qué más hacen? ¿Y por qué a lo mejor esto es interesante ya no solamente en una empresa, sino a nivel de usuario doméstico? Vale, pues a nivel de usuario, otra de las aficiones a las que me he apuntado después de oíros es lo de las series. Ajá. Y entonces él tiene una aplicación que es un cliente BitTorrent. Ajá. Bien. Que también puedes, puede ser BitTorrent o del Mega Upload o... O descarga directa, digamos. Sí, sí. Y poniéndole, si tienes cuenta en Mega Upload, pones tu usuario y contraseña y él ya se encarga, le pones los enlaces uno detrás de otro. Y el propio cacharro es el que va a gestionar las descargas. O O sea, no tienes que tener tu ordenador encendido. Esa, claro, esa también es otra ventaja, que no tienes que tenerlo encendido durante mucho tiempo. Y el consumo de estos cacharros es, en vez de 300 vatios que te consume una fuente de un PC, no sé, ajá, los Mac cómo andan, pues esto anda por sobre los 30 vatios. Ajá. Claro, radicalmente entonces, distinto. Entonces, para, bueno, para tenerlo... En el caso concreto de las descargas, que me interesa especialmente, y sé que a Manolo también, me interesa. Tengo una pregunta concreta. ¿Tú le puedes decir a ese NAS de Synology, le puedes decir, para las descargas me vas a adjudicar un ancho de banda que es tanto, así me dejas libre para mí navegar o mandar mails o tal? ¿Eso es posible hacerlo? Sí que es posible y te lo confirmo ahora mismo porque estoy entrando en para de tamaño de subida que... de subida sí que deja seguro y supongo que de bajada también. De bajada también. Te deja, ¿no? ¿Sebas, tú has usado esa función pirata del NAS o no? No, la verdad que no. ¿No? No. Hace muy poco y bueno, además no, tampoco estoy muy puesto con el tema de series y así, o sea que no era una cosa que me llamara mucho la atención. Uh-huh. No, pero que vamos, no quiere decir que no lo vaya a usar, la única cosa es que no, de momento no me he puesto todavía. Uh-huh. Y no sé si lo has encontrado, Eduardo, y otra pregunta que te hago, ¿le puedes decir esas descargas me las vas a hacer del 12 de la noche, 8 de la mañana? Cuando no hay nadie conectado en casa y así utiliza todo el ancho de banda, ¿se puede hacer eso? ¿Lo tiene previsto el sistema? Sí, porque tiene aquí un programa de descargas que puede, para que empiece a descargarlo inmediatamente, o puedes decirle de qué día de la semana y a qué hora quieres que empiece a descargar. Ajá. Y puedes, vamos, te sale aquí una tabla en la que puedes marcar casilla, vamos, hora a hora. ¿A qué horas quieres que descargue? Y la velocidad máxima de carga y velocidad máxima de descarga. Está todo previsto, por lo que veo. Sí. O sea que tú desde tu ordenador lo que haces es tirarle, digamos, los enlaces, Mega Upload, por ejemplo, pongamos por ejemplo, le dices esto, se lo tiras todo y él luego lo descargará el tiempo que haga falta, solo por la noche o a las horas que le digas, con el ancho de banda que eso le digas. Es. Eso es. Sin tener el ordenador encendido. Una cosa que descubrí hace poco es que si no tienes cuenta de Mega Upload, uh-huh, cuando seleccionas el enlace, caduca, yo creo que caduca como a las 3 horas una, o 4 horas, una cosa así, uh-huh, si no tienes cuenta. Entonces, uh-huh, si son series de estas de 300 megas, le puedes poner 5 o 6 seguidas y decir que descargue de una en una. Uh-huh. Que no descargue varias a la vez, y entonces, ¿sí?, en cuanto acaba una, el Mega Upload no reconoce, vamos, entra la siguiente y luego la siguiente y luego la siguiente. Ajá. Y no, da error. Sí, claro. Sí. Perfecto. Manolo, ese uso ya te compensa, tío, ¿no? Eso ya compensa, ¿no? Va a ser un poco más interesante, pero bien. Vale. Continuamos con las preguntas que tiene Filip, que sé que tiene docenas. Luego lo que tiene es la configuración, que la configuración, vamos, sobre todo con el router, abrir puertos de router y configurarlo y probar. ¿Te ha sido difícil eso? Lleva su tiempo. Sí, porque lógicamente para acceder desde internet tendrá unos unos puertos asignados para compartir archivos, entiendo, para todos los servicios que tenga. Claro, para cada servicio es un puerto distinto. Eso es, y tendrás que abrirlos en el router, si no, imposible acceder, claro. Claro, y luego también, por cuestiones de seguridad, pues hay que ir a la conexión segura, a HTTPS. Efectivamente. Y entiendo también, antes hablábamos de gestor de usuarios, entiendo que a cada usuario le podéis asignar una clave y un usuario, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Y el administrador tiene control total sobre todo. Ajá. Y puede... desde bloquear un usuario, eliminarlo, decirle que tiene que cambiar la contraseña la primera vez que entre o que no pueda cambiar la contraseña, o vamos, sí, sí, absolutamente, o sea, absolutamente todo. Todo, sí. Todo. Sebas, ¿tú accedes desde fuera de tu casa al NAS o no? No. No, no, no. De momento solo dentro, pero ahí yo ya empiezo a perderme. No sé cómo hacer para poder ver el NAS desde fuera. Sí, pues no me he puesto, pero lo que hemos dicho, abrir unos puertos que tu router por defecto tiene cerrados por cuestiones de seguridad, unos puertos determinados para cada servicio, por ejemplo, para acceder simplemente a archivos, y tendrás que abrirlos, si no, no podrás acceder desde fuera, por ejemplo, desde la aplicación del iPhone. Perdona, hay otra cosa que es fundamental para esto, es tener un, si no tienes IP fija, sí, en el router, es tener un servidor de IP dinámica como DIN DNS o algún servidor de estos. Sí, sí. Sí, porque es un problema. Y tener, efectivamente, para acceder desde fuera de tu casa necesitas conocer la IP. Claro. Y la IP hoy en día, IP fijas, no hay. Son casi todas ya IPs que cambian cada vez que reinicias el router. Y entonces tienes que buscarte, hay servicios que gestionan eso hoy en día, como el DNS, efectivamente, para, sí, esa es otra de las condiciones, ¿no? Entonces, que claro, cuando accedo desde fuera siempre pongo la URL de con la que estoy dado de alta en el servicio. Eso es, o sea, te creas una URL que conoce siempre cuál es tu IP y, claro, te facilita el acceso, digamos. Eso y es. Entonces entiendo que ese NAS también gestiona ese servicio de DNS, sí, sí, ¿verdad? Vale, vale. También. ¿Qué más se puede hacer con estos cacharros? Fotos, música, películas, a ver, tuyo, ¿qué puede hacer todo eso? Eso es lo que a mí me interesa, pues, lógicamente. Pues, las fotos se pueden poner todas en la carpeta fotos que tiene el NAS. Ah. El NAS, cuando crea el volumen, te crea por defecto la carpeta home, otra de vídeo, otra de foto, y luego si quieres crear un servidor web que también puede hacer de servidor web el NAS. Ajá. Y meter ahí los archivos, también te crea la carpeta web. Entonces en la carpeta foto echas ahí todas las fotos con subcarpetas, y luego desde las puedes ver desde el iPad, pues como prácticamente como la aplicación que tiene el propio iPad. No tiene la función esa de pinchar con los dedos y agruparlas y luego sacarlas, pero vas viendo las fotos prácticamente como si estuvieran en el iPad. Vale, o sea que una vez que están las fotos en el disco del NAS, accedes a ellas tanto en red local como fuera también. Intuyo que hay una aplicación específica del iPhone, o sea de iOS, que permite hacer eso, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Esas aplicaciones son de pago, por cierto? No, son gratuitas todas. Son gratuitas. ¿Y son de la Process? Hay una... son gratuitas. Hay una que no... que Synology no ha creado para... Vamos, todavía. Igual dentro de unos meses o en una semana sale. No, eso no se sabe. Pero para el gestor de descargas. Para el gestor de descargas hay en la App Store hay una que uh-huh. se llama que te a ver Synoload, sí, y puedes hacer también desde el teléfono. O sea, que desde el teléfono tú le mandas los links. Le puedes mandar el enlace, te lo crea y... Te lo descarga. Y sí. Joder, fantástico. Lo descarga y cuando vuelves a casa y lo tienes. Fantástico, fantástico. El tema de las fotos, ¿lo usáis vosotros? ¿Habéis metido ahí toda la librería de fotos en el NAS o no? Yo no. No, tú no tampoco. O sea, yo no lo tengo como... Lleva poco tiempo, ¿no? Pero... No, tampoco cuando tenía las fotos en el disco, tampoco las gestiono con el iPhoto, por ejemplo. He intentado, por ejemplo, hacerlo con la música, pero con fotos no. No. No, porque no, digamos que no las uso. Uh-huh. ¿Tú, Eduardo, sí las has metido todas ahí? Todas no, pero muchas. Y estoy intentando organizarlas cuando tengo tiempo. Es que con esto es que cada día es una cosa nueva que dices, voy a intentar hacer esto. Y sí, es que muy amplio, realmente. Es un ordenador en pequeñito. Llevo año y pico y todavía me quedan cosas por terminar de configurar. ¿Y has accedido desde fuera de tu casa también con esa aplicación sin ningún problema? ¿Has podido ver las fotos? Sí. Vas desde el coche. Ajá. Empiezas y puedes ir mirándolo, sí. Y una pregunta más en cuanto a las fotos. Los usuarios que has creado para el acceso a tus carpetas, ¿puedes crear otros para el acceso a las fotos? Sí, hay que crear otros aparte. No son los mismos. Para la aplicación de fotos, eso es lo que... Una de las cosas en las que tardé un poco fue en ver que los usuarios eran distintos. Distinto. Esa está... Porque yo intentaba entrar con un usuario y una contraseña en el programa de fotos del iPad y no te funcionaba, claro. No funcionaba hasta que no di de alta a ese usuario para el de fotos. Sí, cierto. Yo lo veo lógico porque es otro uso, ¿no? Quizá más familiar, ¿no? Le das a un familiar, un usuario para que... Sí, yo tengo ahí... Claro. Sí. Tengo a una hermana para que vea las fotos de sus hijos, que todas las que me va pasando yo las meto ahí. Entonces le digo, cuando quieras ver las fotos que me has pasado, ahí entras con este usuario y contraseña y las ves. Ajá. Y a mi cuñada también lo mismo. Y concretamente... Y luego una no puede ver las fotos de la otra. Les das un link, les das una URL y les... Claro, les doy la URL de mi servidor. De tu servidor. Del NAS que... la que tengo dada de alta en el servicio este de DNS. Vale. Entonces a ellos les sale una identificación les sale la página principal y usuario y contraseña y acceden a... ¿Y ellos qué pueden...? Eso lo acceden desde un navegador, entiendo, ¿no? Es un navegador. Podrían acceder desde el iPad si lo tienen, claro, o desde el navegador o desde el teléfono. Y ellos pueden no solamente ver las fotos, sino pueden descargarlas también. Sí, pueden descargarlas. Vamos, depende de los de los permisos que les des. De los permisos, sí. Ajá, perfecto, está todo previsto. Sí. Muy bien. Tengo una duda, ¿qué velocidad qué tipo de conexión tiene en casa? Tengo ahora 10 megas. ¿Y en subida? En subida, es que me lo han subido hace... Vamos, yo tenía 3 megas y en subida, pues no sé si tengo una mega o una cosa así. Si quieres, bueno, si hago la prueba ahora conectado, pues igual. ¿Qué es de Telefónica o...? Es de Yacom. Ajá, sí, pues sí, la 10 quizá no llega a un mega de subida. Aun siendo un mega, permite que sea usable, o sea que no, no hace falta para, una conexión. Para fotos, sí, para fotos yo entiendo que es... Para vídeo no, para vídeo. Uh-huh. Sí, porque lógicamente, y ahí está la limitación con la que nos topamos muchas veces, ¿no? Que son las conexiones que tenemos, porque en este caso concreto, para que un usuario se pueda bajar algo de tu NAS, primero tu NAS lo tiene que subir. Y lógicamente eso depende de tu velocidad de subida. Uh-huh. Y es un poco la limitación, pero digamos que son conexiones que yo creo que sí, para archivos normales de procesador de texto yo creo que da de sobra. Y para fotos yo creo que también. Y ahora veremos para música, porque también entiendo que este NAS fantástico también te permite meter la música, ¿o no? Sí, música en streaming tiene. Sí, tiene música en streaming. ¿Y la música cómo la metes? ¿Igual en carpetas o si eres usuario de iTunes metes directamente ahí tu...? Yo ahí ya no sé si Sebas ha hecho algo más. Yo directamente he echado toda la música o gran parte de la que tengo en una carpeta, pero no he movido mucho ese tema, ¿no? ¿Sebas, has probado eso? He probado y he vuelto atrás porque en su momento creo que estuvimos hablando con Manolo... no sé si él y alguien más incluso me dijeron, vas a tener problemas porque yo pensaba, ¡buah, esto es un servidor de iTunes! Uh-huh. La solución definitiva para que todos podamos mover. Sí, sí. Y, claro. yo ando en esta últimamente, te contaré, lo estoy sacando convencido de que va a funcionar, pero no, bueno, no lo sé. Yo tengo un miedo ya de que se me rompan y de que se me muevan archivos y cosas raras, que he vuelto atrás, y, pero bueno, os cuento un poco cómo funciona lo del NAS. ¿Sí? Que el NAS, como ha contado Eduardo, tiene digamos el servidor multimedia, que es vídeo, fotos y música. En la carpeta música, no es una carpeta iTunes, es una carpeta música donde tú pones la música con sus, cada álbum en su carpeta como tú quieras. ¿Sí? Tú lo tiras ahí y con la aplicación de Synology, ¿sí?, tú eso lo puedes ver en el iPad, por ejemplo, o lo puedes ver en el navegador. Tienes también un player que bueno, viene a ser como un iTunes o como cualquier player de estos, ¿vale? Y eso funciona bien en streaming, pues sí. En red local lo has probado tú, entiendo. Lo he probado en, sí, yo lo he probado en red local. Y fuera de tu casa, Eduardo, también funciona eso. Sí, sí, también. Y es usable, quiero decir, funciona. Sí. Vale, vale. Sí, perfectamente, ¿eh? Vale. Es usable. Ahora, yo en referente a un iTunes. Sí, porque he visto en las especificaciones del cacharro, te lo pone bien claro, que es un servidor de iTunes. Sí, es un servidor de iTunes, pero no es como nosotros nos pensamos. No es que tú tengas el mismo iTunes en todos los ordenadores de tu casa, no. En tu iTunes te sale una cosa que pone compartido. Ajá, es el uso compartido de la biblioteca. Es el uso compartido, pero no es la biblioteca compartida nativa de iTunes. Que esa sí que es eso. Eso sí lo puedes hacer, por ejemplo, con un Time Capsule o con un AirPod Extreme, que yo estoy en eso. Pero eso sí que realmente es tu biblioteca de iTunes, que la pones allí y es la misma biblioteca que tú tienes luego accesible desde cualquier Mac. Sí, pero una cosa, yo sobre la gestión a las bibliotecas y todo eso, no recuerdo muy bien qué problema me encontré, pero te diré que con lo que hay en el NAS, el servidor iTunes que te da, no es exactamente, no es el mismo que el compartir en casa que te da iTunes. Ajá. Y la diferencia es que el compartir biblioteca de iTunes, del ordenador de al lado, que yo lo veo aquí, yo veo toda su biblioteca, cojo una de sus canciones y te la puedo... Me la traigo, me la puedo copiar, puedo hacer listas y tal. En compartir en el servidor de iTunes del NAS, no. Ajá. No puedes hacerte listas. ¿Y qué puedes hacer? ¿Escuchar nada más? Puedes escuchar. Pero nada más, tú ves una lista de canciones, le das y ya está. Y escuchas y ya está. Pero no puedes decir, me la copio, me la pongo en una lista de reproducción, la paso al iPhone. No, eso no lo puedes hacer. Entonces, bueno, yo es hasta donde llegué, ¿eh? Si hay algo más que se haga de otra forma, mejor o así, igual podría ser, pero yo llegó un momento que dije, no puedo más con esto. No es lo que yo me esperaba. Vale. Voy a volver atrás y he vuelto a cada ordenador su biblioteca. O sea, que digamos que si metes la música a pelo en carpetas, ahí sí la podrás hacer lo que quieras, como si fuera otro archivo, pero no como un servidor de iTunes, entiendo. El servidor de iTunes que te da, para mí, yo lo que vi no era útil. No, para mí no era útil, porque yo quería hacer listas de reproducción. Vale. Yo, en cambio, lo que conseguí es que yo tenía desde el año 2003 una mini cadena, un wifi, una Philips que es wifi. Uh-huh. Y cuando la compré, pues pensé que te venía con una llave, una USB wifi, que la enchufabas al ordenador y pensé que sería capaz de leer todo lo que había o configurar con una carpeta el disco duro y leerlo desde ahí, pero la mini cadena te obligaba a tener abierto un programa de Philips que, pues, tipo iTunes, que consumía un montón de recursos y entonces al final era prácticamente inútil. Y con el servidor este, al final conseguí configurarlo para que la minicadena leyera los archivos desde el NAS también. Ajá. Uh-huh. Que vale. Vamos, vale, que vale. Ya tengo accesible toda, vamos, gran parte de, vamos, todo lo que tengo metido en el NAS desde la minicadena. Uh-huh. Entonces, la posibilidad esa de listar no está, son carpetas. Entonces, son carpetas. Entra, uh-huh, música, dentro de música, Eduardo. Dentro de Eduardo entras al intérprete y luego al álbum vale. Y luego ya te suena el álbum. Uh-huh. Vale, vale. O aleatorio, como quieras. Si no recuerdo mal, te indexa las carpetas, ¿eh? Pero tienes que hacer desde el DSM, desde el programa gestor. Hay un botón que le dice, que pone indexar archivos. Uh-huh. Ese servidor multimedia, Sebas, nos decías que también para películas. Igual que para la música, ¿son carpetas donde metes películas? O yo de momento, esto sería la carpeta vídeo, uh-huh, él pone música, vídeo, fotos. Uh-huh. ¿No? Son tres carpetas compartidas. Y entonces... Yo en la carpeta vídeo tengo dentro pues carpetas de películas, series, documentales, etc. No lo he probado esto con ningún programa tipo, bueno, los programas estos que tenemos en el Mac para sí, que te gestionan todo este material. Yo sencillamente, de momento, he ido a la carpeta, le doy dos clics y se abre eso y ya está. O sea que eso, digamos que es... por archivo, por compartir archivo, porque tengo entendido que el Synology es servidor del NA, lo que debería permitir, y doy por hecho que lo hace, ¿no? Ver ese contenido desde un televisor, de los últimos que tienen del sí, NA. Sí. ¿Tú lo has probado, Eduardo, eso? No, porque el televisor que tengo no es del NA. Sí, bueno, esto lo es, se puede habilitar, lo estoy viendo aquí. Hombre, hay algunos, sí, en el Mac tienes algunos programas que recogen esa señal, entre comillas, del NA, el Voxy, por ejemplo, o el XBMC, y por si lo quieres probar. O sea, no te iría a coger ya el archivo en sí, sino que vería lo que emite, entre comillas, el NAS a través del NA, que tengo entendido que lo tiene. Pero ¿habéis probado a reproducir? Sí, tú, Sebas, y sí. No se traba, se funciona bien, ¿no? No, y además esto, ¿cómo lo estoy haciendo? Por ejemplo, cuando he querido ver alguna cosa desde el iPad, uh-huh, pero resulta que, ¿cómo iba? Era el media center del ordenador que accedía al NAS. Sí. Y me lo pasaba por streaming con ese programa que tengo, sí, que tiene el iPad y el iPhone de streaming, que habéis comentado muchas veces, sí, vosotros. El vídeo. No, el vídeo no, te lo digo ahora mismo. ¿Vas? No. Espera un momento que abra. Bueno, hay varios que hacen eso, pero eso lo puedes hacer. AirVideo, sí, perdona, sí. Es el AirVideo. Sí. AirVideo es el que... Pero el eso que... lo podrías hacer directamente desde el NAS al iPad sin pasar por el ordenador. Tienes, sí, programas que te permiten hacerlo hoy en día. Como uno que sí, siempre recomiendo yo que uso, que es el Booth Player, y eso te lo hace directamente, sin pasar por el ordenador. Esto me lo apunto. Y funciona bien, ¿eh? Y hay otros, ¿eh? Hay otros que... Pues mira, el caso es que lo estoy haciendo por Wi-Fi, uh-huh, ¿vale? Porque el pequeñito se conecta al NAS por Wi-Fi, y después se lo pasa al iPad. Uh-huh. Antes, bueno, hace poco nos hemos cambiado a uno, y hace nada, 2 semanas... más o menos, pero es que antes no lo podía hacer, se me trababa la conexión y no era operativo. Ahora sí, no hay ningún problema. Uh-huh. Y desde fuera, Eduardo, ¿tú lo has probado? Desde fuera de red local, desde fuera de tu casa, ¿has probado hacer streaming de película? Entiendo que es imposible con esas velocidades. No, de película no, pero de música sí. De música sí. De música sí, y sí. Sí, sí. Y de película no, pero entiendo que si es lo mismo, vamos, luego dependerá de la velocidad de subida que tengas y de bajada en el otro lado. Uh-huh, efectivamente. Pero con esa en casa sí, a través de la wifi local. Sí, claro, en red local supongo que sí. Yo lo hago aquí, no es un NAS, pero vamos, algo parecido y funciona bien. Entonces, ¿qué conexión tienes de Ono, Sebas, ahora? ¿La mega conexión esa? Yo tengo una de 50. Una de 50, por lo tanto, de subida, que son 3, ¿no? El 5. 5, eso, sí. Eso tienes que probarlo desde fuera de casa, que puede que te funcione, incluso el vídeo. Sí. Pero tengo que revisar todo el tema del router, porque las dos redes, la conexión por cable de los ordenadores conectados por cable y los que están conectados por wifi no se ven. Ajá. O sea, por un ejemplo, no puedo sincronizar el iPhone con los servicios de sincronización, programas que estén en el iMac y que se sincronicen por la wifi. Ajá. Tengo que abrir la wifi del iMac expresamente. Uh-huh. Al menos de momento estoy así. Tengo cosas pendientes que revisar y tal, y a ver cómo lo hago, pero Ono no me soluciona el tema. Se hacen los suecos. Ah, ¿y usas un solo router, el de Ono, el que te han proporcionado ellos? Sí, de momento sí, pero uh-huh. Tengo un AirPort Express, el pequeñito, ¿no? Uh-huh. Sí. Sí, pues tengo ese y de momento la wifi me la da este aparatito. Uh-huh. Porque le he cancelado la wifi al router. Al router. Uh-huh. Y al menos consigo que los que tienen wifi tengan los servicios, puedan acceder al NAS, por ejemplo. Uh-huh. Que eso era uno de los problemas, ¿no? En principio no lo conseguí. Uh-huh. Elle était poursuivie par un mauvais destin. Elle préférait mettre fin à ses jours. Tous les hommes passant dans son chemin l'ont tous pleuré. Pleuré. La música que usamos está bajo licencia Creative Commons en el momento del lanzamiento de este episodio del podcast. Nos puedes encontrar en icharlas.es o mandarnos tus mensajes a icharlaspodcast@gmail.com. No te olvides de recomendarnos y valorarnos en iTunes e iVoox. Los personajes, entidades o empresas representados o mencionados son ficticios y cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Ningún teléfono móvil u ordenador han sufrido daños durante la grabación de este podcast.